todos los alicientes para la Pues sí, pues sí, con este ritmo así ligeramente saltarín y deportista deportivo de los Rosa Rosario del Hospitalet, empezamos hoy sinaudiencia.com. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Tenemos aquí ya que nos entra luz a estas horas de la tarde ya por la ventana y no sé, creo que ya estamos empezando también un poco a sudar. Por lo menos yo, solo con haberme sentado en el control ya estoy un poco así como humedecido ya. Hoy el sol ha pegado, ¿eh? Sí, hoy tenemos aquí un poco de microclima, por lo menos en Barcelona, no sé en el resto del estado cómo ha estado el panorama, pero... Aquí sí que esta tarde se podía ir en manga corta por ahí. Los meteorólogos daban caña a la gente porque la gente decía, hostia, que abril más raro, vaya primavera más rara y tal. Bueno. Y los meteorólogos decían que no, que la gente está muy mal acostumbrada. Estamos que demasiado. Esta es una primavera que es primavera. Claro. Que la primavera es así, cambiante. Cambiante. Con frío, calor, lluvia. Y que realmente. Por primera vez en muchos años estamos teniendo un clima de primavera y no esos híbridos y esos fenómenos extraños de otras temporadas, ¿no? En que no sabías si era primavera, si estabas ya en verano, si estabas en invierno o qué pasaba, ¿no? Al fin y al cabo la primavera es un tiempo de transición y bueno, pues tiene que ser eso, pues con sus cambios inesperados. Y aparte también pues con pequeñas sorpresas como el otro día, ¿no? Que hubo una granizada bastante gorda aquí en Barcelona. Caían como canicas, ¿eh? Y yo, si te digo la verdad, no sé si es muy habitual. Yo no recuerdo del tiempo que llevo aquí viviendo pues que hayan caído muchas granizadas, por lo menos que a mí me hayan tocado por la calle. Y bueno, aquella no me tocó en la calle, pero casi. En Barcelona pocas y menos con ese tamaño de granizo. Exacto, además se supone son habituales por Lleida, por sitios así. Se supone que en la costa a ese nivel el clima es un poco más estable, no digamos, no se presta a ese tipo de excesos, ¿no? Porque al fin y al cabo el granizo es un exceso del clima, ¿no? Cuando hay dos posiciones de temperatura muy diferentes y bueno, y se encuentran, ¿no? Y acaba ocurriendo esto. Entonces aquí, no sé, fue sorprendente, pero al fin y al cabo es eso, es que lo que dices tú, es primavera, tío. Aquí lo incierto es lo que gana. Y esta es más primavera que otras, tienes razón. Y hoy tenemos aquí en Sin Audiencia, pues estamos de nuevo el equipo titular 2009. Tenemos algunos estrenos esta semana, también tenemos algunas noticias. Quizás hayamos visto algo o no, porque nos hemos pegado un cuarto de hora hablando fuera de micro antes de empezar el programa y no hemos hablado de si hemos visto alguna cosa o no. Somos así de sorprendentes el uno con el otro. Y no sé, si te parece, pues esta semana tenemos 11 estrenos, o por lo menos eso he contado yo en las fuentes de las que me nutro para comentar esta parte del programa, pero que vamos, que pues como pasa como casi siempre, ¿no? Que siempre que hay gran cantidad, solo flotan dos o tres como mucho, ¿no? Sí. De paso vamos a hacer breves apuntes sobre el libro de visitas, porque ya que he recuperado actividad. Sí, además he estado muy animado. Muy animado, nunca mejor dicho. Animadísimo, vamos. Porque han habido varias recomendaciones de anime. Exacto. Entonces, exacto. Bueno, vamos a hacer una breve mención. Quien tenga más interés que se pase por ese libro de visitas de sinaudiencia.com, que para eso está. No solo para escribir y tal, sino para tomar notas de todas esas cosas interesantes que deja nuestra sinaudiencia. Y posibles referencias a estudiar. Ahí está. Entre las cuales yo he tomado buena nota y algunas de las cosas que han ido saliendo por ahí pues realmente no se han comentado en Sin Audiencia y se deberán comentar. O sea, ya eso ya iremos hablando más adelante. Pues sí, el primer apunte lo hizo Polaco sobre la serie de anime Death Note. La recomendaba fervientemente y bueno, a partir de aquí pues empezó un poco la descripción de la serie. Fredo también coincidía con Polaco porque había visto los 10 primeros capítulos. Uh-huh. Y también desentramaba un poquito cómo funcionaba la serie. Luego también hablaban de que otras series a raíz de hablar de Death Note que se podían recomendar era Monster de Naoki Urasawa o, por ejemplo, también Paranoia Agent. Sí, que esa quizás ya hemos comentado. Ya hemos comentado aquí más a menudo. Por lo menos brevemente, quizás. Por cierto, me parece que había un anime más que, bueno, pero no sé si lo tengo por aquí. O igual... También teníamos a Loomis, que comentaba una noticia al margen del anime, que era la muerte de una pornstar muy famosa en los años 70, que histórica. Era Marilyn Chambers. Marilyn Chambers. Que fue, creo, la primera actriz porno que rodó una escena de sexo interracial. Puede ser, sí. Algo que ahora nos parece tan normal, incluso que es, bueno, algo tan estandarizado, ¿no? Pues en el año, a principios de los 70, porque estamos hablando de las pioneras y pioneros del porno allá por principios de los 70, pues claro, igual quizás era un poco más chocante, ¿no? Dicen que fue una escena que conmocionó a la sociedad norteamericana. Hasta el punto que los propios padres de la actriz le retiraron la palabra durante mucho tiempo. Ajá. O sea que para que nos demos cuenta. Quien quiera indagar o investigar a nivel científico, que sepa que creo que la escena de la que hablas, Jordi, es de la película Tras la Puerta Verde, si mal no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Que fue, no sé si hizo más pelis porno, digamos, reseñables que hayan pasado a la historia de los libros del porno, pero. Hombre, hay Tras otra. Tras la Puerta Verde, por cuanto menos, sí. Dicen que hay una anécdota que se cuenta que estuvo en una escena con John Holmes más de 45 minutos fornicando, sin cortes. ¡Qué dolor! Y ese hombre. Hasta que perdió el conocimiento. O sea, que era una actriz empeñada en lo suyo, que ponía todo su esfuerzo interpretativo ahí. Entonces, bueno, quien quiera conocer Vida Milagros de Marilyn Chambers, pues en Wikipedia tiene una página extensa y entonces a partir de ahí pues pueden indagar y conocer más de esta actriz que fue un poco pues pionera. Sí, y aparte que como otras actrices porno, después pues hizo sus cameos y pinitos en el cine de género, por ser el más accesible económicamente quizás para actrices con ese currículum. Y creo recordar que incluso salía en Rabia de David Cronenberg. Llegó a participar en el... Sí, es que intentó hacer carrera comercial, ¿eh? Lo que pasa es que precisamente los tabús de coger a actrices porno y tal le cerraron muchas puertas. Claro. Luego eso quizás en los 80 y 90 fue cambiando, porque ahora casi es ahora una producción no porno que tenga una actriz porno, quizás incluso es como un cameo especial que incluso da renombre a la producción, según qué producción sea, ¿no? Han cambiado un poco las cosas, ¿eh? Ahora que estoy recordando la película Boogie Nights, en que se decía que era un biopic no autorizado de la vida de John Holmes... Sí. Posiblemente la pelirroja que salía en Boogie Nights, no me acuerdo ahora el nombre de la actriz. Bueno, es igual, haga el papel de Marilyn Chambers, ¿eh? No estoy seguro, pero podría ser, ¿eh? Podría ser. Yo, si te digo la verdad, es que ahora no lo recuerdo bien, entonces no... Pero sí que es verdad que eso, que aparte de esa película con David Cronenberg, hizo en los 80 alguna peli de acción más de estas también de directas a videoclub. Incluso alguna tuvo algún poco de renombre dentro de ese ámbito, pero ahora no recuerdo el título. Ah, mira, ahora he encontrado. Yo me he quedado colgado porque, digo, me suena que se ha hablado de una serie más de anime. Sí. Y sí, ha sido Ihon Tichi, que ha dicho que la serie de anime reciente que recuerda haber visto y le ha gustado mucho es Elfen Lied. Vale. ¿Vale? La recomendaba. También la he recomendado y tampoco la conozco, así que habrá que... Entonces, bueno, quiero decir, todo el mundo que quiera más... conocimiento sobre estas series, que se metan en libro de visitas, que tienen ahí perfectamente los nombres bien escritos. Exacto. Y no lo que pronunciamos nosotros. Exacto. Y bueno, pues ahí pueden... Que además Polaco se suma, dice, sí, el gran anime, Elfen Lied, recomendable 100%. Pues ya está, queda dicho. Yo, si nos da tiempo a lo largo del programa, esta semana iba a comentar también un anime, pero bueno, ya veremos a ver si nos da tiempo o no, porque esto no, a estas alturas de programa todavía no se sabe. Porque todavía nos queda mucho por delante. Bueno, vamos con los estrenos rápidamente, sí, para que gente no se enfade, porque luego dicen que dedicamos demasiado tiempo. Y porque también lo que merecen, y ya está. Exacto. Esta semana viene con muchísimos estrenos. Mucho estreno español, mucho estreno argentino. Sí, sí. Vamos a hacer referencia breve a tres películas que hemos escogido dentro de esta amalgama. Más que nada por gustos personales, porque somos así, ¿no? Totalmente, total, como el resto del programa. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con el anime. Tenemos Ponyo en el acantilado, dirigida y guionizada por el hijo de Miyazaki. Y Hayao, ¿no? Hayao es... Hayao Miyazaki. Bien Hayao. Bien Hayao. Y bueno, pues nos cuenta la historia de Sosuke, un niño de 5 años que vive en lo alto de un acantilado que da al mar. Entonces, una mañana, mientras juega en la playa rocosa que hay debajo de su casa, se encuentra con una pececita de colores que se llama Ponyo. Que es además la protagonista, porque si da nombre a la peli, ¿no? Claro, ya decimos, vive en el acantilado, se encuentra con un pez que se llama Ponyo, pues ya tiene la película Ponyo en el acantilado, o sea, tampoco hay mucho secreto, ¿no? Y entonces, bueno, Ponyo y Sosuke pues sienten una fascinación mutua. A partir de aquí yo te cuidaré, yo te protegeré y todo esto, pues... Claro, se supone que la pececita habla y se puede comunicar, claro. Hombre, siendo una película de la factoría Miyazaki, aunque sea del hijo, pues el elemento fantástico habitará por doquier, nos podemos imaginar. Uh-huh. Y a partir de aquí puede ir por cualquier derrotero, ¿no? Ajá. Y bueno, la historia un poco, ya es lo que comentábamos un poco antes de entrar al programa, ¿no? Que igual está ya un poco vista, ¿no? Lo que es la historia, el guión de fondo de toda esta Ponyo en el acantilado, ¿no? Porque reside al final... Sí, el pececito quiere ser humano y tal. O sea, podemos acabar en la Sirenita de Anderson, ¿no? Sí, con mucha facilidad. Y bueno, pero bueno, es una revisión del mito de la Sirenita llevado al pececito, ¿no? De alguna manera, pues tienen derecho también, ¿no? Claro, porque además supongo que por lo menos por la portada solamente tiene la cabeza humana el pez, o bueno, tiene cuerpo de pez y cabeza humana un poco, ¿no? Sí, sí, yo no tengo la foto ahora delante, pero sí. Bueno. Un Miyazaki más que echarse al hombro, supongo que para el público infantil, más que nada. Sí, sí, sí. ¿Qué más tienes? Curiosamente, el otro día les puse a mis hijos una película de Miyazaki. Ajá. Jolín, ahora no me saldrá el nombre. La de la casa de baños. Ahora no caigo. Estamos los dos aquí con el lapsus menta. Hostia, es que de verdad, tengo que tener que tomar. No la tienes original, ¿no? Sí, la tengo original. El viaje de Chihiro, cojones. Vale. Y entonces, bueno, debo reconocer que tiene algunos momentos. Para un crío de 2.5... Hombre, el viaje de Chihiro menos, me gustó a mí, tío. O sea, para una niña de 5 años, algo durillos, porque hay alguna escena que da su miedo y tiene su cangueli. Sí, tiene su tensión ahí, sí. Te pone el culo. Pero, curiosamente, les gustó, ¿eh? Les gustó bastante. El viaje de Chihiro lo veo un producto para niños, pero de los que deberían abundar. Si cabe, ¿no? Yo era un poco para moverlos un poco del espectro Disney, Pocoyo, no, está muy bien. Caillou y estas cosas. Yo creo que es un movimiento táctico importante porque además esa historia pues está repleta de elementos fantásticos, de idas de olla, de cosas que podrían ser sueños o alucinaciones, en fin, que puede agradar tanto a un adulto como a un niño, ¿no? O sea, lo que pasa, mi mujer me dijo que me había pasado porque dice, con alguno de las criaturas va a soñar la niña y tal, y digo, hombre, podría haber empezado por mi vecino Totoro, también es verdad. Bueno. Pero bueno. Quizás estás, igual no era la primera para empezar el entrenamiento, pero si han pasado esta prueba, yo creo que van a salir fuertes y robustos en el tema de ver pelis ahí con pegada, tío. Bueno, no sé. Bien. Ya te digo que el viaje de Chihiro es 100% recomendable incluso para los adultos. Sí, por supuesto. Luego tenemos una película española que se llama 25 quilates. Ah, sí, estábamos con los estrenos, ya no sé, sí. Estábamos hablando de anime. Bueno, ¿no? Me voy. Dime, 25 quilates. Una película dirigida y guionizada por Pachi Amezcua y que, bueno, es un thriller. Sí, en principio... Es un thriller y de un debutante, además. O sea, este sí, chaval, señor. Es la primera peli que hace. Entonces, bueno, dice que la gran ciudad es un hábitat perfecto pues para timadores, buscavidas, ladrones, matones, mafiosos y policías corruptos, entre otra fauna que habita, ¿no? Fauna Entonces, interesante. Bueno, Abel es un tipo solitario que se dedica a cobrar deudas amorosos por métodos expeditivos, tema además que está de actualidad. Uh-huh. Porque cada vez hay más morosos y muy expeditivo que se sea, no se cobra. Y además, conforme más se avanza en la crisis, más puede aumentar todavía esa tasa. Ahí está. Y bueno, resulta que también aparece una tal Kai, una jovencita que se dedica a robar coches y dar pequeños palos. Aparece por ahí también su padre, un tal Sebas, que es un perista que siempre anda metido en líos. Y bueno, toda esta fauna, pues confluye también Garro, un inspector de la brigada antiatracos que al parecer es un poquito corruptelas y ya, bueno, es un poco mano izquierda ahí. Con todos esos huevos se hace una tortilla y bueno, además, tenemos un producto español que no suele ser habitual. No, para nada. Por eso nos ha parecido curioso, cuanto menos. Luego ya veremos a ver cómo es el resultado final, pero a esa tortilla de la que tú hablas, si sigues leyendo el siguiente párrafo de la sinopsis, también hay un grupo de atracadores kosovares. Matones mexicanos, exacto, un asesino turco. O sea, que tenemos aquí más que una tortilla, tenemos un tortillón. Y entonces, bueno, además todos buscan dar el golpe de su vida, evidentemente. Exacto. Pues a partir de aquí dejamos la sinopsis para el que quiera ver la peli. Decir que de esta película, que tiene un pequeño gesto promocional hacia el público, y es que en algunos cines seleccionados de toda España, tenéis que mirar el listado en 25quilates.es si os interesa, regalan una segunda entrada si tú vas al cine. O sea, te recortas, te imprimes un PDF que te sale en la página oficial de la peli, y si compras una entrada en taquilla te dan otra. Mira, llevando una muy buena promoción, porque claro, los tiempos que corren y al precio que está el cine, sí, ¿no? Y además es una peli que quizás pues no va a contar con el apoyo promocional como otras que vienen esta semana y que ni siquiera vamos a nombrar. Esta vez sí que no, o sea, me resisto a nombrarla siquiera. Y que, bueno, pues también pues buscan un poco ahí su espacio, ¿no? Actores desconocidos también, y, bueno, quizás el director también ha hecho algunas cosas de guionización, pero es su primera peli. Así que, a ver qué tal. Por cierto, la competencia española, película que no vamos a nombrar. Al final caeremos, ¿eh? No. Su título hace mención a lo que ha de hacer el espectador antes de entrar a la sala. Sí, ahí está. ¿Vale? Y con eso lo dejamos ahí. Ya está. Damos pistas. Sí, nosotros somos así. Bueno, que quiera leer entre líneas, bueno, tampoco hay que leer entre líneas, está muy claro. Es muy evidente, es muy evidente. Y bueno, por último, tenemos uno más. Uno más. Lo siento, estreno comercial americano, pero bueno, que al ser un thriller y también tener así un poco trama de acción, sí, pues hay que nombrarlo, es The International, Dinero en la Sombra, que este Dinero en la Sombra se ha añadido como coletilla en el título español. Ahí te he visto. Y bueno, es un thriller dirigido por Tom Tykwer, y protagonizado entre otros por Cliff Owen y Naomi Watts. Entonces, bueno, pues trata de un agente de la Interpol, que es Cliff Owen, y su ayudante, y un ayudante del fiscal de Manhattan, que es la Naomi Watts, que intentarán desmantelar pues un grave caso de corrupción que afecta a una de las entidades bancarias más poderosas. Qué raro que en Estados Unidos haya entidades bancarias que tengan fraude. Claro, no me lo creo. Y además, yo supongo que también esta película pues está un poco enmarcada dentro de los guiones que hay en los últimos tiempos de corrupción a nivel internacional, y que al ser un banco supongo que tendrá sus trapicheos en otros mercados financieros del mundo. Ahí está, es un poquito ya línea de película de James Bond. Con sí, seguir el dinero por ciudades como Berlín, Milán, Nueva York y Estambul. Bueno, ahí es nada. De lo más variopintas. Y bueno, pues aquí ellos dos pues pondrán en peligro sus vidas, porque están tocando donde no suena, a quien no deben. Claro, además, según con qué banco te metas, quizás puedes acabar en el río Hudson con unos zapatos de hormigón, ¿sabes? Decir simplemente de International que eso, que el director, el Tom Tykwer, quien no recuerde, es el chico del perfume y de Corre Lola Corre, por si alguien no se acordaba de este tipo en la dirección. Por cierto, como curiosidad, leo aquí que hay un tiroteo en el Guggenheim. ¿Coño? Que fue filmado en un escenario que reprodujo el interior del museo, pero no en el Museo Guggenheim real. Lo desconocía. Quizás habrán hecho alguna toma exterior en el sitio y luego. Pues no tengo ni idea. ¿Y qué hacen estos en el Bilbao? En el Guggenheim de Nueva York, quizás. Es el Guggenheim de Nueva York. Igual nos estamos volviendo demasiado. Estamos tirando para casa. Demasiado chauvinistas euskaleristas. Ahí está. Sí, porque además, claro, Bilbao como mercado financiero mundial. Hombre, de las latas de Coca-Cola de los bajos hornos aún, pero del mercado financiero malamente. Debe ser algún agente de Nueva York. Será. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de hoy. Nos dejamos 9 más o 8 más que veáis que hacemos filtro. O sea, que tire de cartelera o espera los estrenos de todos los telediarios de esas cadenas privadas y públicas de televisión que... Exacto, que últimamente lo han cogido ya como costumbre. O sea, es que ya... Claro, escuchaban sin audiencia y dicen, hostia, si algunas esto es cosas reseña acompañan los estrenos, vamos nosotros también. Está dos días claro. de retraso, pero bueno, que se sepa que estamos claro. ahí. No, y que incluso a veces y con el tema de Lobezno, sobre todo, me hace mucha gracia porque a veces, sin venir a cuento, sueltan una noticia de Lobezno cuando pues no viene, no sé, o sea, no falta ni una semana ni un mes y ya, pues no sé, van hablando, o sea... Sí, pero fue porque Hugh Jackman estuvo en España. Claro, claro. Entonces, estuvo, vino a colación porque... Estuvo haciendo tele también, creo, aquí en algún programa. Es que, claro, el problema fue que cuando viene The Rock a España a promocionar algo, viene el señor Hugh Jackman o quien sea, y aparece como si dijéramos la prensa rosa. Que los no. utiliza como sex symbols uh-huh. para explotar esa imagen. Y entonces acaban apareciendo, aparte de algún programa de variedades tipo El Hormiguero y estas cosas, uh-huh. pues en todos estos programas del corazón, Hugh Jackman, no sé qué, estuvo en España, este estupendo, australiano, no sé qué, que en la revista no sé qué, lo hizo el hombre más sexy del mundo en el año 2008. Entonces atacan por ahí. Entonces, claro, esa es la promoción que acaban haciendo que estas cadenas generalistas pues lo destaquen en sus telediarios, ¿no? Yeah. Es un trasfondo para poder meterlos en sus otros programas, los otros programas que ya satélite. Que ya tienen ahí su audiencia, ahí desafortunadamente. Está. Bueno, tenemos que comentar alguna noticia, Majo. ¿Alguna noticia? Yo tengo una. Bueno, pues dímela tú. Una gorda. Di una, pues dila, porque la mía es también de estas previsoras de para adelante, o sea que suéltamela ahí. Mira, tenemos un proyecto. Habrá gente que sepa de un cómic clásico de un tal Edgar P. Jacobs que se llamaban Las aventuras de Blake y Mortimer. Es un cómic así. Estamos tipo... Estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, es un cómic de tipo Tintín, uh-huh. de aquella época. Aventuras de los 60. Un cómic europeo, más 70, diría yo, de los 60. Y que tuvo una saga muy famosa que era de la marca amarilla. La marca amarilla, no sé si te suena. No, que era una especie de U, uh-huh. Así amarilla, en un fondo azul o... No. Y bueno... Bueno, pues estos Blake and Mortimer eran el Capitán Blake, un agente de los servicios secretos, y un físico nuclear que era Mortimer. Entonces uh-huh. desentrañaban casos. ¿A qué viene toda esta historia sobre este cómic? Viene a que Alex de la Iglesia va a llevar a cabo este proyecto en cine. Pero no iba a hacer el Fu Manchu, tío. Pues no, va a hacer la marca amarilla. No sé si alguien habrá confundido la marca amarilla con Fu Manchu, pero no tiene nada que ver. No, ¿vale? Viene un cómic europeo y bueno. Él en principio había pensado para hacer el papel del Capitán Blake en Kenneth Branagh. Ajá. Pero se ve que Kenneth Branagh le dijo que no y entonces pues dijo, bueno, voy a intentar atacar dos frentes uh-huh. a ver si me salen bien para hacer los papeles de Blake y de Mortimer. Y parece que ya tiene los fichajes. Sorpresivos y mediáticos. Internacionales ambos, bueno. Y además muy mediáticos. Y uno, bueno, los dos santos de mi devoción, pero sobre todo uno. A ver. Aprovechando su presencia en el Festival de Málaga, Alex de la Iglesia desveló quiénes eran. Para el papel de Capitán Blake, ha elegido a Kiefer Sutherland. Joder. O sea, que ha tirado listón. Sí, sí, además, mediático a más no poder. Pero para nuestro amigo Mortimer, el físico nuclear, el elegido ha sido Hugh Laurie. Hostia. Nuestro Doctor House. Con lo cual, tiene una pareja sui generis que puede resultar muy interesante. Kiefer Sutherland y Hugh Laurie. Hugh Laurie, tío. Sí, señor. Mediáticos, desde luego, son. No, son muy mediáticos. O sea, son además, sabes que lo que sale en la tele es más mediático todavía. Y de hecho, dice que a nivel internacional es casi segura también la presencia de John Hart, que como ya estuvo en los crímenes de Oxford, es posible que tenga un papel, y posiblemente también Mark Strong. O sea, que el tío ha hecho allí un elenco importante. Dice que va a ser coproducción europea, va a haber pasta de Londres, del también La Fabrique de Films francesa, que ya en los crímenes de Oxford puso pasta, y se habla de un presupuesto que rondaría los 25 millones de euros. O sea, hablamos de una cantidad más que respetable, sobre todo en cine español, normalmente inalcanzable. Sí, entonces, y que además eso, aprovechando un poco pues que este hombre ha conseguido meter la nariz en la escena internacional, yo, si fuera él, tampoco la dejaría. Si, para volver atrás siempre hay tiempo, tío. Muy bien. Y aquí ya sabes que los presupuestos que hay son los que son. Y... Entonces dicen que si todo va bien, esperan poder empezar a rodar el primer trimestre de 2010. Ajá. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, siendo actores tan mediáticos y que tienen tanto trabajo en series de televisión, tienen un poco que cuadrar agendas. Exacto, y casi tendrán que rodar cuando puedan los actores y no cuando quiera el director. Ahí está. Y posiblemente se rodará en Londres. Uh-huh. ¿Y tú has leído cómics de Mortimer y compañía? ¿O? No he leído nunca. Yo no sé ni tampoco de qué tipo de aventuras son, si son más así rollo... son un poco tipo Tintín, trasfondo, para que nos haga... Trasfondo aventura tecnológica. Lo que pasa es que son tipo así... Tintín, quizá un poquito más siniestras. Ah, ¿sí? Sí, podrían ser tipo Tintín, pero como los cigarros del faraón, así un poquito más... ¿vale? Y también con mucho espionaje, mucha... No sé, en este plan. Sí, porque además habiendo científicos de por medio tiene que haber inventos extraños, ultra secretos y... Entonces la marca amarilla pues sería así una especie de malo internacional, tipo pues, como podría ser Fu Manchu, como podría ser Fantomas, como podría ser cualquiera de estos malos que quieren dominar el mundo, que tienen alguna... Un imbatible, ¿no? De ahí está, ahí está. Bien. Entonces, bueno, pues es un proyecto que cuanto menos suena interesante, ya veremos... que hace el señor de la iglesia, que sí. Por cierto, creo que le han prorrogado su Plutón Verbenero. ¿Ah, sí? Sí, es una serie que empezó cojeando, pero se ha hecho con un público bastante fiel para seguir a las horas intempestivas que lo dan y no sé si saltando incluso de horario y de día. Yo es que ya te digo, yo pensaba que igual hasta la habían cancelado. No, la pista al Plutón. Ha seguido y ha acabado renovando temporada, creo. La temporada que viene habrá más Plutón Verbenero. Bueno, de presupuesto no gastaban mucho, o sea que supongo que... Hombre, lo gastaron al principio y además tenía pinta de que con desechos de otras películas de la iglesia. No, y eso que ya tienes hechos los decorados, eso ya... Ahí está, la segunda ahí temporada está. Ya sale por 5 euros. Casi. Y entonces, bueno, pues sí, manteniendo el elenco. Bien, bien. Pues yo he encontrado hoy otra noticia y es que además me congratula bastante porque tiene que ver con una peli a la que tengo un poco de cariño y es que resulta que ya hablamos aquí en algún momento, pero es un proyecto que se había quedado congelado en el limbo de los proyectos congelados, ¿no? Y no sé si recuerdas una peli que se llamaba Bubba Hotep. Sí, Bubba Hotep, sí. Bubba Hotep, de Don Coscarelli. Pues bueno, parece ser que sí que se va a hacer la precuela de Bubba Hotep, que va a ser Bubba Nosferatu, que ya lo nombramos aquí alguna vez, pero eso, dijimos que no se sabría cuándo. La cuestión es que uno de los actores que va a estar involucrado en este Bubba Nosferatu, en una entrevista, ha soltado que se va a hacer. Entonces, ya no quedan más... cojones que darle verisimilitud a la noticia, ¿no? Resulta que, pues eso, para que la gente, si no se acuerda, yo les hago aquí un refresco. En la primera, en Bubba Hotep, teníamos a un Elvis de geriátrico, interpretado por genialmente por Bruce Campbell, y que se tenía que enfrentar a la momia. En un retiro ahí en un estado del sur de estos donde hace mucho calor y por las noches cantan los grillos. En fin, la cuestión es que en esta precuela, Elvis, obviamente al ser precuela es más joven, no está de geriátrico, tampoco es que sea muy joven, pero bueno, y se tendrá que enfrentar esta vez, mientras está rodando una peli en Luisiana, a un cónclave de vampiras. O sea, tenemos aquí componentes B a cascoporro y... ¿Y ese Nosferatu del título saldrá o no saldrá? No se sabe. Quizás sea el jefe del cónclave de vampiras, no lo sé. ¿Y estamos hablando otra vez de la dirección de Coscarelli? ¿Estamos hablando de y papelito de Bruce Campbell o no? Ahí está el baile. Ah. Por eso la noticia. Coscarelli va a estar escribiendo el guión y dirigiendo, pero... El actor, que no he dicho todavía quién es, que ha soltado esta movida en una entrevista, es el sustituto de Bruce Campbell, porque Bruce ha dicho que no quiere hacer más de Elvis Presley y que se buscaran a otro, que le molaba la idea, pero que no lo quería hacer. Y entonces, el próximo Elvis Presley de Bubba Nosferatu va a ser nada más y nada menos que Ron Perlman, tío. ¡Hostia! Yo también me he quedado un poco sorprendido cuando lo he leído. Digo, voy a leerlo otra vez, pero sí, pone Ron Perlman. Ron Perlman, que tampoco es que tiene un físico adaptable, como ha demostrado muchas veces, pero tanto como para adaptar transmutarse a Elvis, no lo sé, pero o sea, bueno. Yo creo que en vez de Elvis voy a ver a Ron Perlman con tupé. No sé cómo quedará la cosa. La cuestión es que ha sido el mismo el que lo ha dicho. O sea, si lo hubiera dicho un productor o el director, dirías, buah, ya seguro que es un farol, pero claro, lo ha dicho el mismo. No sé. Aparte de Ron Perlman, habrá en el reparto también otro actor así un poco también conocido y mediático, que es Paul Giamatti, que hará el papel del manager que tenía Elvis Presley en sus momentos jovenzuelos, que era el coronel John Parker, que tenía eso, pues un un manager un tanto sui generis, porque claro, así le fue al pobre hombre, que lo explotaron, le sacaron toda la sangre a base de grabar discos y grabar películas sin conocimiento, ¿no? Y de exprimir su éxito mediático, ¿no? Aparte de eso, pues se supone que siempre según Rompelman, que Coscarelli empezará a rodar, si todo va bien, a finales de este año ya. Y recordamos también que Don Coscarelli no se prodiga mucho últimamente en las direcciones, y que lo último que yo recuerde que haya hecho es, pues eso, el capítulo que hizo para Masters of Horror en la primera temporada en 2005, así que ya hace un tiempecillo que no... Ha llovido. Y el primer Bubba Hotep creo que es de 2002 o 2003, si mal no recuerdo, así que el tío espacia mucho sus proyectos. Sí, señor. Y no sé, a mí es que siempre me ha llamado... Me ha gustado mucho siempre Bubba Hotep. Y la idea de hacer lo mismo pero con vampiros ya me parece delirante. O sea, es la grandeza de la B, tío. Sí, señor. Y no sé, aparte de eso, ¿tienes alguna noticia más? No tengo más noticias. Pues yo tengo alguna noticia más, pero es una noticia un poco... Bueno, yo voy a comentarla, es un poco larga, porque resulta que durante este principio de año 2009 pues está cumpliendo, digamos, el 30 aniversario de una revista mítica para el cine de género, que es la revista Fangoria. Revista Fangoria en su edición estadounidense, por supuesto, que empezó a editarse en el año 79 y que este año pues cumple sus 30 añazos en los kioscos, y habiendo sobrevivido perdón, a la época del vídeo doméstico, habiendo sobrevivido a la irrupción de internet. Y habiendo sobrevivido a que Alaska pusiera ese nombre a un grupo musical. Sí, pero eso yo creo que ellos ni lo saben, porque es que eso es insignificante comparado con lo que es la revista Fangoria. Por cierto, más, ¿Alaska ha declarado alguna vez si el nombre al grupo lo puso en honor a la revista? No lo sé, porque no soy un seguidor de Alaska, pero me imagino, ya, pero yo que sé, sí, que ella sí que es seguidora del cine de género. Si dijera que no, diría que mentía, pero bueno, no sé, sí, porque además siempre ha tenido canciones, aunque sean muy petardas, canciones estas de Mi novio es un zombie y esas mierdas, que siempre tienen su componente de B o Z, ¿no? Porque ella es más Z, doble Z, más bien, más que B. Pero bueno, no voy a decir nada de la música porque es que me pongo malo con esta palabra. Bueno, pero también tienes la vertiente de que salió en un corto donde salía Chema Ponce. Sí, sí, ella como personaje de agitación cultural tendrá lo suyo y habrá hecho sus pinitos y tendrá su cuenta corriente bien repleta. Pero cuando sale presentando galas de quiere ser no como sé jurado, qué, o quiere ser no sé qué pollas, pues que a mí me hierve la sangre que luego haga canciones como Mi novio es un zombie, tío. ¿Qué coño es un zombie si estás aquí echando mierda en la sí, tele? Sí, pero ¿no? Fue una de las pocas que se rebeló contra las GAE. Bueno. Aclarando por qué no se vendían discos, uh-huh, que el problema estaba en la industria discográfica y en el precio de los compactos. Y se le echó absolutamente toda la profesión encima. O sea, quiero decir que... Sí, que tiene sus... No como otros que han ido siempre de rompedores, de punkies, y no voy a decir de maricas de terciopelo. Y de comedores de balitas de pollo frito, ¿no? ¿También? Exacto, y que luego han resultado ser lo peor de lo peor. Bueno, sí, hombre, comparado con ese tipo de subproductos humanos, Alaska es una gran mujer, eso no lo dudo, pero ya te digo, en el aspecto musical, claro. Y en el aspecto, digamos, de le pego a todo sin discernir entre el bien y el mal, pues a mí eso no me acaba de cuadrar, ¿qué quieres que te diga? Supongo que es por la panoja, pero bueno. La cuestión es que yo quería comentar unas cuantas cosillas de la revista Fangoria, ya que es su aniversario y que creo que muy pocas revistas sean del tipo que sean llegan a 30 años en el kiosco, y más una que está dedicada al cine de terror y subgéneros variados. Y es que, por ejemplo, al principio los editores, cuando empezaron la revista Fangoria en el 79, no pensaban orientarla hacia el terror. O sea, eso fue, digamos, algo que fueron cambiando después de ver los primeros resultados de los primeros números. Al principio estaba orientada, digamos, a la fantasía y a la ciencia ficción, cosa que nunca han dejado de lado, pero digamos que al principio no era su objetivo principal el terror. La cuestión es que en los seis primeros números llegaron a vender muy poco su edición, generaron muchas pérdidas, y aparte, casualmente, uno de los artículos que habían publicado en esos seis números que más éxito había tenido y que la gente más había reaccionado positivamente era un artículo sobre los efectos especiales de Tom Savini en Dawn of the Dead. Entonces, a partir del número 7, decidieron hacer un clic y cambiar a modo terror, y en el número 7... poner chicha. En la portada salía pues un desquiciado Jack Nicholson interpretando su papel en El resplandor de nuestro amigo querido Stanley Kubrick. Entonces, a partir de entonces, el número 7 fue el primer número que dio beneficios a los editores, y entonces, claro, la pela es la pela, nene, y dijeron, bueno, pues quizás nos hemos equivocado un poco, pensábamos que la fantasía generaría más economía, pero no, es el terror, y además el terror de a partir del año 79, que es una época, entre comillas, cuasi dorada para todos los subgéneros del terror y que durante los años 80 tuvieron gran eclosión. Simplemente, por que os hagáis una idea, las portadas de las 6 primeros números de Fangoria estaban dedicados a Godzilla, a La Profecía, a Christopher Lee, a Spock y a Saturno 3 y al Imperio Contraataca. Entonces el número 7 se dedica al Resplandor, y de a partir de entonces ya pues ya fueron cayendo, pues imagínate, pues pelis de la época, pues Viernes 13 segunda parte, Halloween 2, Poltergeist, Creepshow, Un hombre lobo americano en Londres, en fin, claro, es que el año 80 es un año muy clave, muy pro para según qué producciones, y claro, Fangoria aprovechó ahí ese empujoncísimo, ¿no?, que tuvo con esas digamos, esas producciones de género que le acompañaron en el tiempo. Y bueno, aparte de eso, decir que quien quiera consultar las portadas históricas de Fangoria, Fangoria tiene varios MySpaces creados para sus distintas ramas, porque ahora es un gran emporio mediático. Y entonces, digamos, en la que es Fangoria oficial, si te metes en la sección de fotos, tienen metidas prácticamente todas las portadas desde el 79 hasta 2008. O sea que si tenéis curiosidad, no están a un gran tamaño, o sea, para coleccionarlas no son, pero por haceros una idea de qué temas han tocado en portada, que han sido, digamos, los detonantes, los que han, digamos, dado fama a la revista, pues que sepáis que se pueden consultar. Decir que aquí en España hubo una época en la que se editó, que fue en el año 91, y la editó la Editorial 5. Duró unas cuantas temporadas, creo que llegó hasta como tres o cuatro años, llegaron hasta el número 35, pero luego se acabó cancelando. Luego, en el año 2000, hubo otro intento por parte de otra editorial, que fue Mega Multimedia, que se dedicaba a revistas un poco así, pues como de hackers, de informática y software, así un poco freeware y así, que había a principios de los años 2000, y que tampoco duraron mucho porque llegaron a publicar solamente 12 números. O sea que aquí, digamos, la revista no ha acabado de calar. Y bueno, no sé si tú llegaste a comprar números de la época de los 90, quizás llegarías a pillar alguno. Yo tengo algún número suelto por casa de mis padres, pero si te digo la verdad, era una época en la que tenía poquísimo dinero. Sí, y ya somos verdad, dos. Y la verdad es que no, alguna cayó por ahí suelta, pero de los 35 que se editaron en España, pues no sé, igual tengo dos o tres solamente. No sé. Aparte de eso, decir que obviamente la estela de Fangoria, de la revista Fangoria, también se ha visto reflejada en el propio cine. Ha habido un cierre de loop, ¿no?, una retroalimentación. Y por ejemplo, pues hay pelis tan clásicas como Viernes 13 3D, que tienen alguna escena en la que sale algún ejemplar de la revista. También sale en un capítulo de Les Jovas, también hay una pequeña escena dedicada a Fangoria. También en El ejército de las tinieblas hay alguna referencia, en Los Simpson, en La semilla de Chucky, donde Chucky creo que sale haciéndose una pajilla con una Fangoria en la mano, y no precisamente de la musical, sino de la de papel. Y más recientemente, pues en Death Proof del señor Quentin, pues también en una escena de gasolinera donde había un kiosco, alguna de las protagonistas también ojea o pasa al lado de algún ejemplar de Fangoria, ¿no? Aparte de eso, decir que el número corriente, el número actual, el de abril de Fangoria, es el 282, o sea que siguen tirando para adelante. Y la cuestión es que, ya que hemos comentado algo de Fangoria, yo quería comentar la portada del último número, ya que nunca hablamos de ella, y aparte que es una peli que tampoco creo que hemos llegado a comentar aquí, porque es una de esas que va directa a DVD, pero que a veces merece portada en algunas publicaciones, y que es una peli que se llama Laid to Rest. Laid to Rest, con mi inglés así un poco macarrónico. Y decir que, bueno, en la portada lo que sacan, es lo que dedican a la portada, es la máscara metálica cromada que lleva el psicópata coprotagonista de este Laid to Rest, ¿no? Que es, al fin y al cabo, es una peli en la que es un, digamos, slasher con un chico malo con máscara brillante haciendo el mal, y que, bueno, y que arranca con una chica que se despierta atontada con un fuerte golpe en la cabeza y sin recordar nada dentro de un ataúd. La cuestión es que, afortunadamente, esto es un pequeño spoiler, pero sale en el tráiler, o sea que el ataúd no está bajo tierra y la chica puede escapar, pero lo que va a descubrir luego es que, a pesar de que no tiene recuerdos y no sabe ni quién es ella misma, pues va a descubrir que realmente es el objetivo de este chico con la cara de acero cromado, y que además tiene un gadget en su hombro derecho, que es una videocámara que lleva continuamente encendida cuando realiza sus fechorías. Lo que hace con las grabaciones ya no lo sabemos, habrá que ver la peli. Así que ahí dejamos un poco el tema de Fangoria, que, bueno, al fin y al cabo, es lo que digo, no todos los días ni todos los años una revista llega a cumplir 30, además en una época en la que, en el siglo XXI, en el que el papel ya no vale lo que valía en el siglo XX, y que es, no sé cuánto le durará, pero como Fangoria también tiene ese otro brazo llamado Fangoria.com, que también ha sabido, digamos, adaptarse a los tiempos, pues quizás no acabe desapareciendo nunca. Muy bien. Pues nada, oye, felicitar por su 30 aniversario a aniversario de la revista Fangoria. No sé si veremos algún super aniversario así más, pero bueno, ya te digo que aquí, por lo menos en España, es complicado que cualquier publicación llegue a pasar de 3, 4 años. Y bueno, me refiero a temas de cine de género, ¿eh? Que, sí. Porque investigando un poco lo que es la genealogía de las revistas de género aquí en España, casualmente la edición de los 90 de Fangoria es la que se lleva el récord. Ha habido muchos intentos, que quizás de eso hablaremos en otro programa, porque he encontrado un artículo bastante suculento cronológico de todas las revistas que ha habido desde los años 70 aquí en España, y casualmente, pues eso, es los 35 números de Fangoria en los 90 tienen el récord de publicaciones en cuanto a revistas de género en el país. Estoy pensando que posiblemente ahora la que tenga el récord, ya no en cine de género, pero sí siendo una revista un poquito que ahora se ha moderado bastante, pero que en su tiempo como revista satírica, sería El Jueves, que debe estar en los 30 años ya. Sí, no, El Jueves irá, sí, de hecho creo que ya los cumplió. Ya ha hecho el 30 aniversario, sí, ¿no? No sé si empezarían en el 77, 78, por ahí, tenían por que ahí, empezar, sí. Entonces, claro, lo que pasa es una revista que su función de sátira política ha perdido bastante, aunque de vez en cuando molesten con alguna portada. Sí, molestan de vez en cuando, pero claro, deberían molestar en cada número. Ahí está, han perdido mordiente. Si mantuvieran el espíritu del inicio. Y quizás bueno, sería comparativamente lo único un poquito marginal que podríamos encontrar. Sí, que ha llegado a tener una cierta continuidad, ¿no? Ahí está, y que ha sabido adaptarse a los tiempos también. Uh-huh. Bueno, aparte de eso, un brevecito más de Halloween 2, de la de Rob Zombie, porque casualmente esta semana, el viernes va a salir ya en internet el tráiler oficial. Y bueno, decir que por recordar un poquito, que la segunda parte de Halloween de Rob Zombie va a empezar en el minuto 1. Continuando con el último minuto de Halloween, primera parte, digamos, así que va a tener una continuidad lineal bastante acusada. De hecho, la mayoría del reparto repite en esta película, incluso algunos que murieron en la primera parte, pero eso no lo voy a decir, lo tenéis que descubrir vosotros. Bueno, decirlo lo has dicho. Lo que pasa es que no vas a decir por qué. Claro, también, no también os podéis imaginar, pero claro, por lo que voy a comentar ahora, pues quizás ya os podéis hacer un poco de idea de por qué salen algunos personajes que han muerto en la primera parte. También quería deciros que, bueno, que aparte de que la mayoría de actores repiten, sobre todo el señor Tyler Mane en su papel de Michael Myers adulto, Pero desafortunadamente uno de los que no estará, y no hablo de Dani Trejo, es el chaval Daeg Fartz, que fue el, joder, qué nombre tiene el tío también, el Daeg Fartz, que interpretó al Michael Myers de 10 años en la primera parte, y que parece ser que después de haber pasado por el Hancock de Will Smith, que aparecía ahí también haciendo un pequeño papel, pues ha debido subir un poco el caché y ya no ha querido, o no se ha querido meter otra vez en los embolados que le prepara el señor zombie. O Rope encontró demasiado complicado pronunciar su nombre durante los rodajes y dijo, pues este me lo sí, cargo. Sí, algo así, pero de todas formas el que ha pillado se llama Chase Bright Banek, o sea que tampoco, que es un otro chavalín que tiene menos experiencia, que de hecho creo que pero es, va a hacer el papel también de Michael Myers de 10 años, sí, de ahí el pequeño spoiler que os comentaba de antes, o sea, bueno, quiero decir, habrá flashbacks y habrá flashbacks, de ahí quizás la explicación de que personajes muertos aparezcan, ¿no? Aparte de eso, pues decir eso, que el estreno de Halloween 2 del señor Zombie se espera para el 28 de agosto. ¿Estreno mundial? Presumiblemente sí, pero bueno, aquí no se sabe nunca, ¿no? Aquí como no somos del mundo, exacto, somos del inframundo, ¿no? Pues no se sabe. Muy y bien. Con esto ya yo no tengo más noticias para hoy. No, pues vamos a ver un poquito lo que hemos visto. Claro. ¿Tú qué nos querías comentar? Yo he estado viendo, bueno, de hecho la estoy viendo todavía porque como es una serie, estas cosas hay que tomárselas con un poco de así de distancia y de calma. Y la verdad es que he estado viendo, pues como os he comentado antes con el rollo del anime, pues estoy empezando a ver una serie que se llama Desert Punk. El punk del desierto, o bueno, tradúcelo como quieras, porque punk al fin y al cabo en inglés es un término despectivo, ¿no? Mierdecilla. Sí, el mierdecilla, ¿no? El desierto, el desahuciado del desierto, ¿no? Y bueno, Desert Punk realmente pues es una serie que sitúa su acción en un mundo postnuclear o posapocalíptico, porque no se sabe exactamente, por lo menos voy por el capítulo 5 y todavía no sé exactamente qué es lo que ha pasado en el mundo, pero la cuestión es que todo se ha ido a la mierda, el mundo es un gran desierto, los edificios que antes formaban las ciudades ahora han quedado como semiderretidos en medio del desierto, y entonces, claro, esto es la ley de la selva, pero en el desierto. Todo orientado digamos hacia el humor y hacia la comedia, pero es una serie digamos futurista apocalíptica, pero con guiños de cachondeo continuamente, ¿vale? Entonces el protagonista, este Desert Punk, es una especie de mercenario, una especie de realizador de encargos, como le gusta decir a él, que se dedica pues a todo tipo de cuestiones, desde luego, desde ir a cobrar amorosos, ir a escoltar a gente que tiene más dinero en ese mundo, o realizar misiones entre comillas un poco suicidas porque otros mercenarios no las quieren hacer. Digamos que es una especie de antihéroe que nunca las tiene todas consigo, pero que al final, aunque sea por un golpe de suerte o porque realmente en el fondo sabe manejar las situaciones extremas, casi siempre acaba saliendo airoso, ¿no? Decir que este Desert Punk pues es una serie que creo que se hizo en el año 2004. Tiene una única temporada de unos 24 capítulos y detrás de ella están los estudios Gonzo. ¿Sabemos si concluía hasta en esta temporada, concluía la trama o se quedó colgada por falta de presupuesto? No, y no, dejó no. Medias. Si te digo la verdad, las series de anime se suelen acabar todas sí o sí. O sea, es muy difícil. O sea, los japoneses no tienen esta costumbre americana de que si no va bien la cancelamos, sino más que nada porque si no luego no pueden hacer, digamos, el correspondiente recopilado en DVD, que eso vende mucho en el mercado del anime, y entonces pues es evidente que estos 24 capítulos de Desert Punk son autoconclusivos. Cuando digo autoconclusivos es con matices, porque en principio, digamos, cada historieta que pasa en cada capítulo de sus 20 y pico minutos más o menos se cierra, pero según he leído, porque me he estado informando un poco para hablar de ella con conocimiento adquirido sin haber visto toda la serie, parece ser que hacia mitad de los capítulos se produce una concentración de trama, se concentran, digamos, la segunda mitad de la serie en una gran trama importante que no tiene nada que ver con los capítulos, digamos, de la primera parte de la serie, y que además gana en, digamos, en acción y en, y en, y un poco en violencia, ¿no? Porque a pesar de que el tinte, digamos, irónico y de comedia que tienen estos primeros capítulos, parece ser que luego se transforman en situaciones extremas, en tensión y en un argumento más trepidante. Digamos que ahora, en el punto que estoy yo, están todavía casi presentándonos a los personajes, aparte del principal, y un poco pues lo que es lo que hay en ese desierto grandísimo, porque claro, se supone, por lo menos en todo lo que se ha visto hasta ahora en la serie, de que ese mundo está desertificado completamente, ¿sabes? Entonces, decir eso, que es una serie que quizás a mí personalmente me gusta, pero me gusta tomármela sobre todo pues para momentos de relax, ¿sabes? O sea, cuando quiero, por ejemplo, pues ver alguna cosilla antes de irme a dormir sin tener que recurrir a un largometraje, pues estos clips pseudo irónicos, pseudo de acción, pseudo de comedia, con estas aventuras, desventuras del desert punk, pues vienen bastante bien para momentos como pues eso, antes de irte a dormir, después de comer, algo así ligerito para echar unas sonrisas y disfrutarlo con un poco de acción, ¿no? Tampoco va a ser la serie que mate por su contenido, pero realmente es un producto que merece la pena. Decir también, simplemente un pequeño apunte, este hombre tiene un defecto, o sea, sabe, de ser punk, es un abuzu, es un hombre en japonés, tiene un pequeño, digamos, un talón de Aquiles, y es que cuando se le pone enfrente una chica con tetas grandes, no cabe en sí, no reacciona racionalmente y pierde toda la compostura que podría tener en cualquier situación de peligro extremo, ¿no? Entonces, ya puede estar el tío rodeado de 10 francotiradores a punto de matarlo, que lo tienen rodeado, que el tío tiene que estar súper concentrado para dispararles bien, para ganarles en estrategia o lo que sea, pero si aparece que hay un personaje también de una chica que tiene unas tetas bastante grandes, el tío se desconcentra y ahí le pueden hacer lo que, vamos, incluso puede palmarla, porque es que pierde la composición del lugar, pierde dónde está el norte, dónde está el sur y se le va la olla. Hace bueno el dicho. Es un poco Chicho Terremoto el tío. Hace bueno el dicho de tiran más dos tetas que dos carretas. A este le tiran bastante, pero yo creo que tiene un trauma infantil o algo, que lo dejaron sin mamar de pequeño o alguna cosa, porque es realmente escandaloso, ¿eh? O sea, es uno de los puntos también así de mucha risa que tiene la serie, pero que realmente hace también su papel de jugar pues eso, de punto flaco del antihéroe, ¿no? Que bueno, podemos decir que tiene el síndrome de Rusmeyer. Un poco desarrollado además. Pero bueno, cuando la acabe, ya que será dentro de un tiempo, supongo, porque eso no dejan de ser 24 capítulos y he consumido 4, así que bueno, que cuando finalice y vea esa segunda parte de los capítulos donde se supone que la trama va a ir más en desarrollo de guión, pues ya la comentaré por aquí también. Muy bien, yo no sé si me queda mucho tiempo. Te queda algo de tiempo. Pues rápidamente, porque además una búsqueda de algo que he visto ha conllevado a una curiosidad que quiero decir aquí. Sí, sí. Hay, no sé por qué, parece que cuando una persona cae en desgracia o está a punto de morirse, todo el mundo programa películas de él. Es lo que ha pasado con Patrick Swayze. Ya hablamos de que desde que se sabe lo del cáncer de páncreas, que está prácticamente terminal, aunque está luchando con la enfermedad, pues programa a todas horas películas de él. Y la semana pasada, no la anterior, se dio un curioso fenómeno, que era que mi mujer estaba viendo una película suya, creo que se llama La ciudad de la alegría. Uh-huh. Trata de un reportero. Sí, una de las peliserias que llevo, sí, a hacer, creo. Curiosamente, yo estaba en el cuarto y dieron un capítulo de la serie producida por Steven Spielberg, que también dirigió alguno de los capítulos, Cuentos Asombrosos. Uh-huh. Amazing Stories, ¿no? Sí, sí, sí. Era un capítulo dirigido por Mick Garris, uno de esos directores de Stephen King. Ajá. Uh-huh. No de los más afortunados, que el otro día alguien, si hubieran estado Nacho y Fernando, hubieran pegado una colleja. Sí, porque un par de collejas. No recordé que la película de Salem Slot está dirigida por Top Hopper. Vale, yo pensaba pues que sí, era... yo me la doy a mí mismo. Claro, yo pensaba que era uno de los directores habituales de los telefilms de Stephen King para televisión, y no, señores. Por algo daba cague. Por eso daba tanto miedo el hermanito ahí, y todo eso, ¿vale? O sea, autocolleja. Sí, sí, sí. Pero bueno, no somos perfectos, ¿qué se va a hacer? No, y menos en la memoria. Ahí está. Entonces, curiosamente, para sacar la ficha de qué capítulo era y tal, porque no me acordaba del título ni nada, uh-huh, es el séptimo capítulo de la segunda temporada, Y el capítulo se llama Vida después de la muerte, Life on Death Row. Y Life on Death Row, que es realmente, la traducción literal es Vida en el corredor de la muerte. Ahí está, que la traducción en castellano es un poquito chunga, sí, porque sí. Y además, realmente despista, pasa todo en el despista. Corredor de la muerte. Entonces, curiosamente, el único sitio donde he encontrado la ficha con el título en español, uh-huh, ha sido una página que recomiendo, que es www.eldoblaje.com, donde tienes la ficha técnica de las películas y las series de televisión con los dobladores españoles que han puesto las voces al original. Joder, lo cual está muy bien. No, está muy bien. Muy, entonces, bueno, pues reseño esta web, www.eldoblaje.com, porque nos puede servir para recurriremos a ella a menudo, para saber quiénes han dado su voz a qué personajes en qué grandes películas del cine, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, rápidamente contar el capítulo. Sí, que este capítulo trata sobre Patrick Swayze, que es un asesino que está en el corredor de la muerte y, bueno, está condenado a morir en la silla eléctrica. Y cuando está en la celda del corredor de la muerte, para que el día siguiente lo ejecuten, se ve involucrado en una fuga. Uh-huh. Entonces se mete con el grupo de presos que ya tenían preparado un túnel para fugarse, y cuando salen al patio por la noche para fugarse, en ese momento estalla una tormenta enorme que ilumina todo el patio, y los guardias los detectan. Intentan los 10 o 12 reos que hay una huida desesperada hasta la alambrada para trepar y saltar fuera. Ajá. Y bueno, pues varios guardias empiezan a disparar las ametralladoras para que no logren escapar, y Patrick Swayze llega hasta la valla y empieza a escalar la valla, con tan mala suerte que en ese momento cae un rayo y le impacta directamente. Entonces, curiosamente, le impacta el rayo, y lo que hace ese rayo es darle poderes curativos. Hostia. A partir de ese momento puede curar cualquier enfermedad, cualquier lesión, incluso balazos, cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, no voy a desvelar más, porque precisamente que le den un poder de curación a un preso que está condenado a muerte al día siguiente es como una cosa... Una ironía. Ajá. Ahí está. Ironía divina, podríamos decir. Estos cuentos asombrosos, que recordemos, estaban más enfocados hacia la fantasía y la ciencia ficción que hacia el terror, uh-huh, pero que tenían capítulos reseñables. Sí, sí, otro día sí. Hablaremos de algunos de ellos. Pues bueno, pues curiosa esta historia con Patrick Swayze que pude ver y que, bueno, a ver, un poco ñoña, pero recomendable. Recomendable dentro de lo que cabe. Ahí está. Comparado con algunas otras cosas que ha hecho este hombre. Sí, señor. Ahora sí que ya nos tenemos que igual. Ahora sí, nos tenemos que ir. Ahora vamos a ver cómo entra Escarlata con el cuchillo entre los dientes. Bueno, sí, de hecho creo que está ahí esperando a que subamos el fader para ejecutarnos, pero bueno. Así que la semana que viene más. Tendremos más, eso por supuesto. Hasta la semana que viene, Peña. Adiós.